Los músicos del cine. Hoy recordamos a Maurí Jarré. Maurí Jarré fue un compositor de música de bandas sonoras del cine francés que accedió también al cine estadounidense. Nació en Lyon, Francia, el 13 de septiembre de 1924 y se interesó por la música dedicándose a su estudio. En el año 1946 debutó en la compañía Renault-Warral formando un dúo con Pierre Boulez, piano y ondas Martenol. Su carrera como compositor se inicia dos años después con la música para el espectáculo Le Gardien du Tombé de Franz Kafka, y en 1951 pasó a desempeñar la dirección musical del Teatro Nacional Popular de París hasta 1963. En 1952 se convirtió rápidamente en un popular compositor, siendo reconocido y respetado en Francia y varios países europeos por su primer banda sonora para el cine en la película Hotel des Invalides, y para 1962 llega su reconocimiento mundial al componer la música para la película del director inglés David Lean, Lawrence de Arabia, con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora original. Y por ello, David Lean buscaría nuevamente su música para sus películas Doctor Zhivago, 1965, con la que gana su segundo Oscar, y Pasaje a la India, 1984, que le otorga otro Oscar a la mejor banda sonora. Maurí Jarré escribía principalmente para orquestas, pero durante los años 80 empezó a probar la música sintetizada, por lo que recibió algunas críticas que lo había hecho más por comodidad que por estética, pero él mismo puntualizó que, por ejemplo, su trabajo en Testigo en peligro fue más laborioso que si hubiera sido orquestal. Las bandas sonoras electrónicas siguieron en varias películas posteriores con asesoramiento de su hijo Jean-Michel Jarré, compositor de música electrónica, y cabe destacar aquí que era el padre de la actriz francesa Dany Sabal. Ambos, nacidos de su matrimonio con Franz Pehol, y del guionista de cine americano Kevin Jarré, adoptado tras su matrimonio con la americana Laura de Bon. En el año 2003... anunció su retiro de la composición musical para el cine, y en el Festival de Cine de Berlín, en febrero del año 2009, recibió un Oso de Oro de Honor por toda su carrera, donde Maurí Jarré hizo su última aparición en público, ya que, víctima de un cáncer que venía soportando, falleció el 29 de marzo de ese año a los 84 años en la ciudad de Los Ángeles. Entre sus bandas sonoras podemos destacar El Día Más Largo del Siglo, del año 1962, El Coleccionista, 1965, Art de París, 1966, Los Profesionales, 1966, Grand Prix, 1966, Topaz, de Alfred Hitchcock, 1969, La Hija de Ryan, 1970, El Juez de la Horca, con Paul Newman, 1972, El Hombre que Sería Rey, con Sean Connery y Michael Caine, 1975, El Mensaje, con Anthony Quinn, 1976, Jesús de Nazaret, 1977, de Franco Cefirelli, miniserie para la televisión italiana que se estrenó en los cines, Enemigo Mío, 1985, Testigo en Peligro, 1985, y La Costa Mosquito, 1986, ambas con Harrison Ford. Atracción Fatal, con Glenn Close y Michael Douglas, 1987. Gorilas en la Niebla, con Sigourney Weaver, 1988. La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams, 1989. Cocktail, con Tom Cruise, 1989. Ghost, La Sombra del Amor, con Patrick Swayze y Demi Moore, 1990. Y Un Paseo por las Nubes, del año 1995. Fíjense en ustedes qué películas les he mencionado, de las cuales Maurí Jarré ha sido el autor de su banda sonora. Y hay más, ya que compuso 60 bandas sonoras. Y Maurice Jarre falleció, como les dije, el 29 de marzo del año 2009, a los 84 años, a causa de un cáncer, y hoy se están cumpliendo 10 años de su fallecimiento. Por ello, vaya este recuerdo especial en Músicos del Cine para Maurice Jarre.